lo que es tener que andar así, robándote los momentos, cansándome de fingir. Gracias por todo, de corazón gracias. Ahí va para Catamarca. Mira ahí, y tú y yo sabemos renunciar al juego de la mentira, maldita comodidad, por ir a vivir la vida huyendo de la verdad. ¡Eva, allá! No puedo decirles que nos queremos dejar vivir. La palma, vamos. Por lo que yo te...